Bueno, ha sido un tipo respetuoso, ¿eh? Solo un cafelito rápido y venga, es que y para soy otra vez. Un amante del café. ¡Ay, qué bueno! Además, rico café hemos tomado. ¿Sí? Sí, señor. Oye, pues felicitamos a Benjamín, ¿eh? Que es el que tira la máquina del canal Fiesta. Es un arte lo del café, ¿eh? Correctamente. Para disfrutar el disco y queremos verte, ¿para cuándo, cómo pues mira, y dónde? Empezamos la gira en marzo. Y hay muchas ciudades de Andalucía que vamos a, lógicamente, a visitar y a instaurar, aunque sea por unas horitas, esta nueva calle para que puedan transitar por eso esa Vía Dalma. Porque a partir de ahora no se va a llamar Vía Véneto, esta famosa calle de Roma, sino se va a llamar Vía Dalma, claro. Me ha encantado tenerte esta mañana aquí con nosotros. Y a mí también. Un abrazo muy grande y te voy a ver, ¿eh? Seguro. Ah, cuando vengas el año que viene. Seguro que sí. No me lo pierdo. Gracias. Besitos. Señor. Chao. Noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. Que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. No se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día.